¿Me puede dar su nombre, por favor, y pues, dónde trabajaba y qué labor hacía? Sí, María de la Luz López Soriano. Yo estaba en el área de forja, en la operación 100, en corte de cabeza. ¿Usted sabía de que había un intento, un movimiento por cambiar el sindicato, por mejorar las condiciones de trabajo ahí en Eaton? Sí. ¿Usted formaba parte de ese grupo, se afilió, hizo alguna cosa que la vinculara con el sindicato? Sí. ¿Qué hizo? Estaba votando a favor de este sindicato.